En una sola voluntad está atado el poder de millones que viven, millones de muertos. En una sola fe se une la fuerza de incontables millones de almas ansiosas. En una sola mano el cálido saludo de alegres multitudes de manos extendidas. En un solo puño la audaz demanda de interminables filas de puños endurecidos. En un solo corazón la tormenta y la luz de todos los corazones intrépidos de un pueblo. Con el poder del trueno repican las campanas. Su voz resuena en todo el mundo. El mundo escuchará. Gerhard Schumann. El Hitler que amamos y por qué. Por Ernst Zundel. En ningún momento de la historia registrada, un líder, que ejerza el poder en términos humanos, no como una figura popular o una celebridad, tuvo tanta cercanía con sus seguidores, con todo su pueblo, como lo tuvo Adolf Hitler. ¿Solo se le puede llamar una relación de amor? ¿Qué, aparte del amor, puede explicar la alegre bienvenida de los alemanes a este humilde, pero muy dedicado salvador de las marcas del Este? ¿Qué, aparte del amor, puede explicar cómo las personas de la Gran Alemania se quedaron con él en los malos y en los buenos tiempos, para bien o para mal? ¿Qué, aparte del amor, puede explicar el hecho de que aquellos que lo recuerdan, lo aman todavía? Lo amamos porque él representó lo mejor que había en nosotros, y como nuestro líder, nos exigió lo mejor. Nunca fue la Alemania de Hitler. Siempre será. El Hitler de Alemania, el hombre amado por su pueblo. Por eso lo amamos. Lo amamos porque él nos amaba a nosotros y a nuestros hijos. Lo amamos tanto que nosotros, los jóvenes y no tan jóvenes, hicimos peregrinaciones a su casa en los Alpes, no para pedirle favores, sino simplemente para echarle un vistazo y estar cerca de él. Lo amamos porque era un buen oyente y vivía simplemente. Lo amamos porque él hizo palabras los pensamientos tácitos de nuestras almas de tal manera que todos pudieran entenderlos. Él no simplificó demasiado nuestros problemas. Los aclaró. No nos engañó con soluciones baratas y panaceas fáciles, porque no había ninguna. Él no nos garantizó un mundo mejor. Nos pidió que lucháramos por uno. Luchamos, porque nosotros, que lo oímos, sabíamos que tenía razón. Lo amamos porque era honesto. No expuso las supuestas virtudes de la democracia y luego corrompió el proceso con votos comprados. Lo amamos, no porque fuera un gran dictador, sino porque era un gran maestro, un ejemplo vivo del orden que predicaba. Sin orden, nada puede existir. Qué bien conocimos esta lección. Pero cuando no hay una base para la instrucción, no hay un patrón racial, no hay herencia, la lección del orden no se puede aprender, no importa cuán brillante sea el instructor. Él nos enseñó esta verdad tan importante de la raza. La inspiración de Hitler encendió nuestro potencial racial para la construcción y la creatividad. Su orden no nos fue impuesta. Venía de dentro. Amamos a Hitler porque era un hombre blanco. Él practicó nuestras virtudes blancas de honestidad directa y sus acciones coincidieron con sus palabras. Si algo era inmundicia, lo eliminaba como inmundicia con minuciosidad sanitaria. No consagró la excrecencia de las mentes enfermas. No se avergonzó de quemar la vergonzosa propaganda enemiga que estaba dirigida a la destrucción de nuestras almas. No era como nuestro enemigo racial y sus secuaces democráticos que predicaban la libertad de prensa y practicaban la supresión. Lo amamos porque reemplazó la inactividad inútil de nuestro sistema penal por el trabajo productivo y el castigo por la redención. Incluso los delincuentes habituales cumplían roles útiles en nuestra sociedad, roles que incluso ellos podían considerar con orgullo. No solo nos salvó de ellos, los salvó a sí mismos. Lo amamos porque nos protegió de los charlatanes religiosos, predicadores con fines de lucro que se hacían pasar por profetas de Dios para poder batir como vampiros en la confianza de los creyentes simples. Lo amamos porque nos defendió contra la campaña del enemigo racial para difundir la perversión entre nosotros. Sabía que la perversión sexual era un veneno y que una cantidad suficiente podía matar a cualquier raza. Le agradecimos por haber eliminado de la circulación las numerosas publicaciones judías que defendían todo tipo de desviación sexual, incluido el aborto, en nombre de la libertad de prensa. Lo amamos porque eliminó a nuestros opresores extranjeros y los colocó de nuevo entre los suyos. Lo amamos porque nos liberó de los corruptos por el oro y los reemplazó con hombres capaces e incorruptibles. Lo amamos porque no se rodeaba de personas que buscaban privilegios ociosos, sino que buscaban el privilegio de servirnos. Ningún medio de ayudar a nuestra gente era demasiado humilde para nuestros líderes altos y poderosos. Contribuimos libremente, porque amamos a nuestros líderes casi tanto como a nuestro Führer. Lo amamos porque hizo que nuestra fuerza policial trabajara para nosotros, no contra nosotros. Nuestros jóvenes aprendieron que nuestra policía no estaba en nuestra contra, sino que era una ayuda necesaria para el establecimiento de una sociedad saludable. Ciertamente, toda la ayuda disponible era necesaria para proteger a los ciudadanos honestos de las maquinaciones de traidores, sociedades secretas y grupos de presión de minorías. Apoyamos a nuestra policía porque eran policías alemanes que trabajaban para el gobierno alemán. Por lo tanto, requerimos mucho menos policía para mantener el orden público bajo Hitler de lo que lo hacemos hoy, bajo la dominación extranjera. Lo amamos porque no persiguió a nuestros enemigos, sino que los procesó. Sin temor ni favor, según la ley, nuestra ley. Lo amamos porque nos salvó de los invasores extranjeros que promovieron la extinción de nuestra raza, la raza blanca. Lo amamos porque mantuvo a nuestros medios de entretenimiento libres de la perversión de la mezcla de razas y el suicidio. Lo amamos porque usó los medios de entretenimiento para educarnos sobre la vida y los valores verdaderos. Los temas fueron edificantes y nunca aburridos. Lo mejor de todo, fueron nuestras obras y películas, realizadas por nuestra gente. Lo amamos porque nos enseñó la verdad sobre raza y demostró, incluso a los escépticos, que la raza blanca es la fundadora de todas las grandes culturas y civilizaciones y que la mezcla de razas es la gran destructora de todo lo bueno. Lo amamos porque no nos ocultó nada. Confiaba en nuestra fuerza para enfrentar las peores atrocidades que nuestros enemigos tenían para ofrecer, y superarlos con coraje y determinación. Lo amamos porque él enseñó a nuestros compañeros blancos, los polacos, la verdad sobre sus libertadores soviéticos judíos. Mostró al mundo el rostro espantoso del comunismo al revelar la masacre del bosque Katyn del cuerpo de oficiales polacos y al demostrar por siempre la culpa del sistema soviético. Lo amamos porque tenía planes audaces que beneficiaban al hombre y armonizaban con la naturaleza. Lo amamos porque nos dio los mejores caminos del mundo, envidiados y emulados por otros pueblos desde entonces. No solo nos dio caminos, sino también un auto barato y práctico para correr sobre ellos, el Volkswagen. El auto del pueblo. Lo amamos por darnos la posibilidad de ganar dinero honestamente y así salvar nuestros trabajos, nuestros hogares y nuestra industria. Hizo nuestras vidas no solo soportables, sino también fructíferas. Lo amamos porque él hizo la obra del Señor, expulsando a los cambistas de nuestro país. Él nos enseñó que la verdadera riqueza no se basa en el oro ni en el crédito, sino sobre la productividad de nuestra tierra y de nuestra gente. El dinero honesto solo es posible con hombres honestos. Ningún sistema legal o financiero puede protegernos de los criminales en el gobierno. No hay sustituto para los hombres honestos. Lo amamos porque arrebató la creación de nuestro dinero a los judíos, como su predecesor estadounidense, Abraham Lincoln. Él llevó nuestra economía a la prosperidad en tiempos de paz. No fue la preparación para la guerra lo que acabó con nuestra depresión. Donde los judíos retuvieron su poder monetario, la depresión empeoró. El desempleo aumentó drásticamente en Estados Unidos y Gran Bretaña en este momento. Como sostuvo el estratega militar británico, Lee Dillard. Lo último que Hitler quería era la guerra. Pero la guerra llegó por fin. Y no demasiado pronto para los banqueros judíos. La guerra fue declarada por Gran Bretaña en 1939, pero hubo pocos combates. Gran Bretaña anunció los términos judíos para poner fin a la guerra. Matar a Hitler y volver al patrón oro internacional. Para Alemania, la elección era una muerte segura por inanición o la posible muerte en batalla. Los banqueros judíos habían creado un desempleo masivo en nuestro país, tal como lo habían hecho en Inglaterra, Francia, Estados Unidos y en todo el mundo. Hicieron esto al disminuir la oferta de dinero, que nuestros gobiernos raciales renegados les habían permitido controlar por completo. Antes de que Hitler llegara al poder, 7 millones de alemanes estaban desempleados y más de 6 millones estaban empleados solo parcialmente. En los 4 años sombríos de 1929 a 1933, la desesperación y la desesperanza causaron la muerte por suicidio de unos 250.000 miembros de nuestro pueblo. Lo amamos porque nos liberó de la extrema dependencia de los caprichos de los proveedores extranjeros de las necesidades domésticas. Nos enseñó que la independencia política solo era posible con la independencia económica. En 4 años, de 1933 a 1937, nos hizo prácticamente autosuficientes en la producción de acero, aluminio, productos químicos, petróleo y producción industrial en general. Lo amamos porque él tenía una profunda reverencia por nuestro pasado. Un pueblo cuyas raíces son fuertes no puede ser derrocado por ráfagas de modas, tendencias e innovaciones estúpidas. Lo amamos porque era un hombre profundamente espiritual que no permitía que los judíos confundieran las enseñanzas cristianas. Las iglesias cristianas lo amaban. Más del 40% de las SS eran católicos. Lo amamos porque él construyó iglesias para nosotros. Iglesias cristianas. En nombre del cristianismo, nuestros enemigos destruyeron estas iglesias, y más tarde se jactaron de la precisión de sus bombardeos. Hoy, los rabinos dan conferencias en las escuelas cristianas. El Talmud de los judíos, su libro sagrado, describe a los no judíos como bestias del campo y ganado. Los judíos no han cambiado. ¿Por qué han cambiado los cristianos? Lo amamos porque él reafirmó la bondad y la sabiduría del trabajo saludable y la comida saludable. Lo amamos porque confiaba en su gente. No le pareció necesario restringir la posesión de armas de fuego. Ningún verdadero líder necesita temer a los miembros armados de su raza. Lo amamos porque nos enseñó a apreciar la belleza al crearla con nuestras propias manos. La perfección y la excelencia fueron nuestros objetivos. Mientras trabajábamos para dominar nuestro medio ambiente, aprendimos a observar la naturaleza y a aplicar sus leyes. Así nos convertimos en artistas y también en nacionalsocialistas, ya que el nacionalsocialismo es simplemente la aplicación de las leyes de la naturaleza a la política. Lo amamos porque alentó a los sexos a realizar todo su potencial, como seres complementarios en lugar de competitivos. Los hombres fueron hechos para las mujeres y las mujeres para los hombres. Cada uno fue entrenado para lo que él o ella podrían hacer mejor. Esto no significa que los hombres no podían ser artístico o creativo, ni tampoco significa que las mujeres no podían ser grandes aviadoras, fotógrafas, directoras de cine, atletas, etc. Simplemente significaba que, independientemente de lo que hiciéramos, nuestros hombres eran viriles y nuestras mujeres femeninas. La inculcación por parte del enemigo de la confusión del rol sexual con el objetivo de paralizar la acción de los sexos en la crianza de los hijos fue así derrocada y dispersada a los vientos. Lo amamos porque dedicó mucho esfuerzo y cuidado a brindarles a los futuros padres y recién nacidos un ambiente saludable y agradable. Comenzando con padres jóvenes y sanos, Hitler fomentó la buena atención prenatal haciendo hincapié en una dieta saludable, el ejercicio y la ausencia de intoxicantes. Los insalubres y los mentalmente defectuosos fueron desalentados a infligir más de ellos mismos, su carga genética a nuestra población. Se recomendó la esterilización para portadores de defectos genéticos. El pueblo alemán, a través de tribunales de justicia ad hoc, podía decidir quién debería tener hijos, no los banqueros judíos. Lo amamos porque él protegió los derechos de los no nacidos y porque trató a los jóvenes con el amor y el respeto que merecen como nuestros sucesores y los hizo dignos de ese amor y respeto al capacitarlos para la adultez responsable. Lo amamos porque unió a los europeos. Con él, conocimos nuestra fuerza y sentimos la increíble importancia de nuestra misión racial como nunca antes. Nos reunió a todos, incluso a estadounidenses, rusos y británicos. Hombres blancos de todos los países de Europa se unieron a sus filas para defender la sagrada bandera de la esvástica de nuestra raza. Debido a que luchamos hasta el final, se evitó la destrucción de la civilización blanca. Nuestro sacrificio no fue en vano. Lo amamos porque sacó lo mejor de nuestros combatientes. Él nos otorgó una nueva generación de héroes. Fue leal a nuestros aliados y respaldó sus palabras con acción. Lo amamos por su grandeza al pasar por alto las bajezas de los medios de propaganda enemigos. Lo amamos por su caballerosidad, su conducta de guerra para perder la menor cantidad posible de vidas blancas, amigos o enemigos. Lo amamos porque honró a nuestros héroes. Una raza sin héroes es una raza muerta o moribunda. Nuestros héroes blancos son valientes, francos, fuertes y amables. Los héroes de nuestro enemigo racial son cobardes, tortuosos, débiles y crueles. Una raza es conocida por sus héroes, porque los héroes son ejemplos para apreciar y emular. Así nos diferenciamos de nuestro enemigo racial, el judío. Lo amamos porque su presencia espiritual impidió que nuestros sufrimientos y tristezas nos abrumaran. Fue adorado como ningún otro mortal, antes o después. Hoy, su espíritu se eleva más allá de las orillas de la casa del hombre blanco en Europa. Donde quiera que estemos, él está con nosotros. Nota de redacción. Adolf Hitler jamás tuvo que cuidarse de su pueblo. Los atentados a su vida provinieron siempre o de sectores reaccionarios, como los militares conservadores y clasistas, del terrorismo marxista, de las logias, o del enemigo en la guerra. Hitler entre su pueblo no usaba chaleco blindado, no usaba cristales antibalas, se movía en autos descubiertos, caminaba entre las personas, y su seguridad no impedía el contacto personal entre el Führer y sus seguidores. La naturalidad de Adolf Hitler para moverse entre los ciudadanos alemanes no tiene grado de comparación con los cuidados y prevenciones de los líderes democráticos hacia su propio pueblo, que supuestamente los eligió. Habría sido muy fácil matarlo con un fusil a larga distancia. Por algo no sucedió. El pueblo amaba a Hitler y lo protegía, de la misma forma que este amaba a su pueblo y lo guiaba.